a la gente de los malditos del Camal, la gente positiva, aquí nos vamos, grabación en vivo, a los chamos Looney Tunes, a los grandes amigos, si quieren saluditos por esta noche, gran aniversario, igualmente de Mayus DJ, en su gran Happy Verde. Con muchas felicidades, aquí nos vamos. ¿Quieres saluditos en vivo? Aquí nos vamos. La excelencia de Remix, Alexander Remixer, caricatura Mix, échelo, DJ. Para mis grandes amigos de los DBS, ¿dónde estamos? Así que ponte pilas, día de mañana son club, ahí nos vamos. O mi gente de los DBS, vacílalo conmigo. A la gente de los BBC, ¿dónde estamos? A la gente de la demencia, a ese, ¿dónde se encuentra? Vamos vacilando. Para mi pupilo, caricatura Junior, allá en la distancia. Para Chinita, allá en la distancia. Ahora más que nunca te necesito junto a mí. No abandones mi amor, que me he entregado a ti. No podré sobrevivir, necesito tu calor. Oye, Dios mío, qué bonito. Simplemente para los grandes amigos, a los panas que quieren saluditos en vivo, día de mañana son club, YouTube. Ahí nos vamos, buena música. Alexander Remixer, la excelencia de Remix, maestro DJ. Para Caricatura Junior, ahí a la distancia, Alexander Junior y el Remixer. Para la gente de la lucha de los pobres, ¿dónde estamos? La gente que vacila Santos Pampa, Ecuatoriana, Camal Metropolitano. Para Alexander, a la gente positiva de la Forestal City, ya tú sabes, bienvenidos. Caricatura Mix. Óyeme, señor. La excelencia de Remix. Para la gente de los malditos, vacílalo. Dulce cariñito, pedacito de mi vida. Te quiero corazón. Dulce cariñito, pedacito de mi vida. Te quiero corazón. La mirada que tú tienes. Oye, mío, qué bonito. Y así que a los grandes amigos, a la gente positiva. La gente de los chicos malos vacilan. La gente de los malditos vacílalo esto. Dame tu chiflido. A la gente positiva de los chamos Looney Tunes. A la gente chéverísima, bienvenidos. Para Pampisito Mix. Para mi carnalito Chamo Boica ahí en la distancia. Estaremos grabación en vivo igualmente. Grandes amigos. A la gente chéverísima de los BBC. A los chicos del sur. A la gente chéverísima, aquí nos vamos. La excelencia del Remix, Alexander Remixer. Échelo, DJ. Oye. Acércate. Para Chinita, ¿dónde se encuentra Chinita? Para la chica que le gusta el servicio de taxi ruta. De la excelencia del Remix. De tus locuras, de tus ideas. Para el pana que está con la domita más hermosa, vacílalo eso. La alcanzaré. Los que vacilan en el norte, las mejores discotecas. De mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre los panas que vacilan la Foch, ¿dónde estamos? Oye. Que de mí no te escapas. Oye, para el Joker de los patos locos, para mi carnalito, ya tú sabes, toda la vida. Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie sabe. Oye, para el Chamo Yang allá en España. Vengo contigo cuando tú. Oye, para Mayus DJ en su gran Happy Verde. Somos amigos, dedicado de la excelencia de Remix, ya tú sabes. Caricatura Junior, caricatura Wix. Alexander Remixer. Ay, Dios mío, qué bonito. Déjame dónde se encuentra la manito arriba de la gente que sale a los tiempos. Yo quiero un chiflido, la gente que sale a los tiempos. La gente que dice esto, si se marchó, sin un adiós. Ay, Dios mío, qué bonito. La gente que dice, soy soltero. Yo no quiero agua. ¿Quieres guanchaca? Ahí tienes el servicio del bar maestro Alexander Remixer. ¡Échelo, DJ! Sé que ya te fuiste de mi lado. Quise arrancarte de mi piel. Pero me di cuenta. Para el Chana, de parte de los malditos allá en España, ya tú sabes. Para la gente de Chamo y Tres, igualmente. Oye, para el Chamo Trencitas, BBC, ¿dónde se encuentra? Saludazos, día de mañana su club, ahí nos vamos. A los pandas que pasamos los 20 años. Para el Pato, el original, ¿dónde se encuentra? Ya tú sabes. Para el Sapo Candela, mi gente de la provincia de Cotopaxi, bienvenidos. Oye, si no tengo para el Bompicito Mix, lo llamo Luna y tú, ya tú sabes. La gente que vacila Colmena, San Roque, ¿dónde se encuentra? La gente que vacila La Yela, T, ¿dónde estamos? Oye, Dios mío, sin vergüenza, mijo. Aquí nos vamos, aquí estamos. Cancer of the Music, Caricatura Mix, la excelencia de Remix, Alexander Remixer, maestro. Oye, amigo. Oye, para los grandes amigos que saben bailar esto, hasta abajo, dale ahí. Lindo, paquito, lindo. Para Caricatura Junior, Alexander Remixer. Vamos ahí. Para mi gente positiva de los vatos locos, ¿dónde estamos? Saludazos para todos los carnales. DJ Alexander Remixer, pura criptonita. Agáchate que yo. Los chamos de los DBCR, ¿dónde estamos? De KCR, vacílalos conmigo de KCR. Agáchate que yo vengo con el. A la gente los chamos Lumbi Tunes. Pura criptonita. Yo canto. Locote. Yo bailo. Ay, locote. A la gente positiva, los BBC, donde se encuentra. BBC que no vacile. ¿Dónde vacila BBC? Vacílalo conmigo. A los tiempos Santos Pampa. Vacilando. Alexander Remixer. Para el Caliche DJ. Dayus DJ en su Happy Verde y saludazos. Malditos que no baile, ¿dónde se encuentran los chavos malditos? Malditos del camal como vacila. Los chicos malos, ¿dónde se encuentran chicos malos? ¡Vamos ahí! Oye, Dinastía S.A., ¿dónde se encuentra? Con mis grandes amigos de la provincia del Cotopaxi, ¿cómo vacilamos? Acechándote. Oye, para la gente positiva, ¿dónde se encuentra la gente positiva? La gente de Santos Papas, Camal Metropolitano, Ecuatoriana, vacílalo. A los tiempos. Oye, los panas que saben eso. Oye, los panas que pasan los 20 años. ¿Dónde se cuentan los panas que pasan los 20 años? Los panas que dicen. Que no pare el baile feo, que no pare el sapoqueo, que no pare el baile feo, que no pare el sapoqueo, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare. Oye, a mi gente de la Rotó, ¿dónde estamos? A la gente positiva de la Rotó, vacila. Norte, sur, centro. Para mi gran amigo Boica Mix. Mis grandes amigos, la gente lo mató loco, vacila. carnales, para el loco negro, ya tú sabes, Buenaventura, loco flaco, para el Chuy, a la gente de Cornejo, vacílalo conmigo a los tiempos. Chamo Lumitú, ¿cómo vacila Chamo Lumitú? Oye, y el Chamo Estrella, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo dice? Cógelo, cógelo. Oye, así que ponte la pila de esta noche, grabación en vivo. Caricatura o mix, voy con mix. La diferencia, la excelencia de remix, maestro DJ. A la gente positiva, ¿dónde estamos la gente positiva? Oye, los chamos, los chicos malditos del sur, ¿dónde estamos los chicos del sur? Chamo del sur, vacila conmigo. Oye, los pandas que vacilan en la voz, ¿dónde estamos? Aquí nos vamos, éxitos, Alexander Remixer. La excelencia de Remix. Para Mayus DJ. Para Dayus DJ en esta noche, felicidades. Oye, los chicos malditos, ¿dónde estamos malditos del Camal Vacila? A mi gente de la provincia de Cotopaxi, para el Champo Candela. Ahí nos vamos, ya tú sabes. Oiga, vean nomás cómo lo baila la pareja de frente mío. Oye, mío. Para el Pato, el original, ya tú sabes. Para mis grandes amigos, los carnales de los Vatos Locos, Vacila. Oiga, voy Camix, ¿cómo lo baila esto? Usted sabe bailarlo así de pasito. Y esto por lo sabe. ¡Oye, mío! Cuando siente ritmo, bébense como vacila, chamo, bébense. Chamo, bébense, vacílalo. A los tiempos. La gente de ecuatoriana, la gente de la Y, ¿dónde se encuentra? La gente de la Y, vacila. La gente de la Roll 2, ¿dónde estamos? Grabación en vivo. ¡Vamos ahí! A la gente positiva que está visitando el bar, ¿dónde estamos? Hoy para la chinita, a la que le gusta el gran servicio de taxi ejecutivo. Excelencia de Remix. Venga la sótala. Oye, para el Chamo Lumitú, ¿dónde estamos? Para la gente que vacila San Roque en la Colmena. Para Bonficito Mix. Para el Chamo San Roque, ya tú sabes, toda la uña. A mi gente de la Roll 2, ¿cómo lo vacila esto, mi gente de la Roll 2? Vete a toda, agárrala. Ay, Dios mío, qué bonito. Simplemente para los grandes amigos, la gente que sabe disfrutarlo esto. La gente positiva. La gente que sabe cantar lo que dice. No te dejaré. Tú eres para mí. Ay, Dios mío, la gente que dice. Quisiera tener la dicha de tener 20 mujeres. La gente que se ha ido a un baile y ha oído esto que dice: seguimos, paramos. ¿Quién te dijo que te fueras? Amores hay, cariños hay. Eres como la cerveza. Eres como una piedra. Eres como una piedra, mi amor. Eres como la cerveza. Pero quiero dedicarte. Discúlpame, mi amor. Simplemente para ti, mi corazón. Para Berito ahí en la distancia. Alexander Remix, la excelencia de Remix. Échelo, dicho. Happy Birthday. Dayus DJ. Ya no puedo olvidarte. A mis grandes amigos los bandos locos, ¿dónde estamos? A mis canales los bandos locos vacila. Para Boy Comics. Oye, de parte de Chamo Chispitas, para los BBC, vacílalo conmigo. Chamo Chispitas, vacílalo. Oiga, para el Boica que viene del bautizo, dice. Y un gran bautizo a los tiempos. Se nota, amigo. Vamos esta noche, grabación en vivo. Caricatura Mix, Alexander Remixer, Boica Mix. Boy, DJ. Oye, la gente positiva, ¿cómo lo chiflea esto? Vamos de pasito. Aquí estamos, Cancer of the Music. Alexander Remixer. Quiero vivir, échelo, pinche. En un solo corazón. Hoy los chicos del sur, ¿dónde se encuentran los chicos del sur? Vacílalo. La gente que vacila la voice, ¿dónde se encuentra la gente aniñada? La gente que vacila la voice, ¿dónde estamos? Para los chamos de estrella. A la estrella, dice. Para los malditos del Kamal vacila. Tokio. Chamo Lumitun, como dice. Y esto viene. Para la, toda la gente espectacular, vamos ahí. Para Alexander, la gente de la Forestal City, ya tú sabes, vacila. Oye, para los chavos, BBC, ¿dónde se encuentran? Vamos vacilando a la gente. Espectacular, ¿dónde se encuentra Kamal Metropolitano, Santos Pampa? ¡Vamos ahí! Para Chinita, a la chica que le gusta el servicio de Cancer of the Music. ¿Dónde está la gente de los malditos? El Kamal arriba y su mano, por favor. Estamos los vatos locos, arriba en Samano, arriba, arriba. Alexander Remixer. Oye, mío, ya tú sabes. Fin de semana de locura. Así que ponte pilas, ya mismo se viene grabación en vivo. Voy camino. Excelencia de remix. Push it like Trey back. Oye, mío. La gente positiva que sabe chiflarlo eso, dilo. Los malditos del Kamal, ¿cómo vacilan? ¿Dónde se encuentran los malditos del Kamal? Vacílalo. La gente que vacila Chillo Gallo, ¿dónde se encuentra? Sabe la mano arriba. La gente que vacila Chillo Gallo, vacílalo conmigo. Para el pan del original, vacílalo. Para el Chamo Pinker, para mi carnalito, ya tú sabes, toda la vida. ¡Dilo ahí! Para Caricatura Junior, Alexander, ahí a la distancia, ya tú sabes. ¡Vamos vacilando! Alexander. Exclusividades, Alexander Remix, en excelencia de Remix. Día de mañana son club, ahí nos vamos. A mi gente de los BBC, como vacila conmigo. Oye, DKCR, como vacila conmigo, DKCR. Llamo a Lumi, tú vacila. A mis grandes amigos, a mis grandes canales, van todos locos, vacílalo conmigo. para el Pato, el original, ya tú sabes. A los tiempos. Oye, la chica que lo canta esto, dedícalo. Señálalo, señálalo. Señálalo a la persona que lo dedicas esto. Oye. Para mi gente de la Forestal City, Ferroviaria, Camal, ya tú sabes. Para Alexander. Para Dayu, DJ, es un gran happy verde, ya tú sabes, saludazos. La excelencia de Remix. ¡Vamos ahí! Para Caliche, DJ. Oye. Oye, bebé, se vacila conmigo. O mi gente de Santos Toma, vacílalo conmigo. Nomás Metropolitano, la Y, ¿dónde estamos? La gente de la Roll 2, ¿dónde se encuentra Roll 2? Vacílalo. Hoy a los tiempos, la gente de la Roll 2, Alexander Remixer, ¿sí o qué? La gente que ya está en las mismas huevas. ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Ay, ¿qué voy a hacer, amor, amor? Oye, para el amor de tu vida, donde quiera que se encuentre, dilo ahí. Para mi carnalito Boy Camix. Para el loco negro, loco flaco, ya tú sabes. Oye, ¿dónde se encuentra la gente positiva? ¿Dónde se encuentra el combo más alegre? Vacílalo conmigo. Chico malo, vacílalo conmigo. Oye, mío, qué bonito. Free show. Do it. Oye, para Diana Carolina, allá en San José de Moncas, dice, saludazos. Día de mañana son club, ahí nos vamos, saludazos, chica. Para Dayus. Oye. Oye, los banditos del Camal, ¿cómo vacila conmigo, Chamo Estrella? Triste, triste. Oye, los chamacos del sur, ¿cómo vacilamos, chamacos? Chamaco del sur, que no vaciles, ¿por qué mandarina? Triste y solitario. Oye, vea nomás, full mandarina. Para mi gran amigo, mi gran hermano. Para mi carnalito, el Chamo Boy, a los tiempos. A mis grandes amigos que hemos reconocido como la excelencia de Remix. Para Chamo Boica, para toda la gente espectacular de los Looney Tunes, para Vampisito Mix. Aquí nos vamos, la excelencia de Remix. Alexander Remixer, echándole con tus oídos. Cáncer of the Music, caricatura Mix. Sin mente como los dementes. ¡Dice! Oye, pero echamos trencitas de los BMC, ¿dónde estamos? Oye, echamos trencitas, vacílalo. Para mi carnalito, Chamo Pinker. A toda mi gente espectacular, ya tú sabes. A mis grandes amigos de Cornejo, vacílalo. Para el Chamo Chuy, ya tú sabes. Ahí en la distancia. Para llevarlo a mi casita. Soy. 1, 2, 3. llegó, ya llegó el caliche. Tenga cuidado con la cerveza. Con oye, de parte de Chamo Chispitas para los BMC, ya tú sabes. Tenga cuidado con la cerveza, con la comida y con oye, Chamo Chispitas, vacílalo conmigo. La gente positiva, Chamo BMC, como dice. Para la gente positiva del ecuatoriano que va metropolitano. A mis grandes amigos de los Vatos Locos, vacílalo conmigo. Para mi carnalito Chuy, loco negro, loco flaco, ya tú sabes, mis grandes amigos. Para mi hermano de Laima, Boy Camix, vacílalo. Para la chinita, a la que le gusta el gran servicio de la excelencia de Remix. Dilo ahí. Para el pato, el original, ya tú sabes. Maldito del Camal, vacila al oeste. Chamo Lumitum, vacila. La gente de los Chamo Lumitum, ¿cómo vacila conmigo? Para Don Pisito Mix. Chamo BBC, ¿cómo vacila conmigo esto? Vacílalo conmigo. Oye, los que tienen la estrella más grande en el cielo, ¿dónde se encuentra? Los que tienen la estrellita más grande en el cielo, los que lo cantan esto. Oye. Oye, para Dylan DJ Remix, ahí en la distancia, ya tú sabes, Dios mío. La cantinera quiero ser. Sin mente como los dementes. Con la tinta de mi sangre yo te escribo esta canción. Vamos, Alexander de Remixer. Oye. Esta bella y hermosa flor. La cantinera quiero ser. A la gente que vacila, Miguel de Santiago, ¿dónde estamos? A la gente que vacila, Miguel de Santiago, vacílalo conmigo, saludazos, ya tú sabes. Aquí estamos, Alexander Remix, el caricatura Mix, la excelencia de Remix. Oye, Dios mío, nos vamos de pasito a pasito. A los panas que dicen esto. Ya lo nuestro no puedes continuar. Para mis grandes amigos. Para el parrerito de sur y en la distancia. Para SC Sistemas, ya tú sabes. Dilo ahí. Para mi gran hermano, para mi gran amigo Alexander Remixer, ya tú sabes. Como siempre sonando. Quiero recordarte. Cuando te conocí, mi amor. Quiero recordarte. Cuando te encontré aquella vez. Me gustó tus ojitos, tus caritas de amor. La demencia BBC, ¿dónde se encuentra la demencia BBC? Vacílalo conmigo. BBC, que no vacile porque es bien mandarina. La chica soltera que no vaciles porque es carichina. Los panas que están disfrutando la mejor cava en el gran servicio de bar. Simplemente su gran agua mineral Pilsener. DJ Alexander Remixer. Oye, para Chinita. Para Chinita, la que le gusta el gran servicio de la excelencia de Remix. Y para Chinita, ahí en la distancia, con mucho cariño. Para Alexander Remixer, JR, Caricatura Junior, ¡vacila! ¡Ay, Dios mío! Oiga, Boica, ¿cómo dice? Voy Camix y sabe cantarlo esto. Me critican porque te porque voy Camix cuando se embala con Alexander Remixer. Cuando nos embalamos, caricatura Mix, voy Camix. Nos embalamos, dos pisitos Mix solamente de Alexander Remixer. ¡Vacila! Maldito del Jamal, ¿dónde estamos? Vacila, maldito del Jamal, vacílalo conmigo. A los grandes amigos que vacilan la Foch, ¿dónde estamos? La gente aniñada que vacila la Foch, vacílalo esto. La gente aniñada que cuando se chuma, se saca la corbata. Y dice ahí. ¿Cómo no? Mi gran carnalita, chamo Boica, vea nomás la corbata, ya se sacó. La chompa en la grabación y el pantalón. Ahí sí no sé, 6 de la mañana. ¡Vamos ahí, dicha! Para Pinker. Los vatos locos, ya tú sabes, toda la vida. Por el chamo Jimmy. A los tiempos. A los tiempos chupando. Vamos ahí. Oye, para. Oye, Josecito. Y el Vexis. Oye, Josecito, ¿dónde estamos? Oiga, prestará el terno para esta semana, mijo. Porque solamente tengo pantalón y camisa. Oiga, verá que le estoy hablando serio. Oye, la gente positiva, ¿cómo dice? Maldito del Jamal, vacílalo esto. Oye, amigo, simplemente este fin de semana, DJ en su gran Happy Verde, ya tú sabes. Felicidades de parte de la excelencia de Remix, Alexander Remixer. El papacito. Bendice. Alexander Remixer. Ahora. Chamaquito del sur, ¿dónde estamos? Chamaquito del sur. A los grandes amigos que vacilan, la ecuatoriana, Jamal Metropolitano, ¿dónde estamos? Lánzame la mano. La gente que vacila San Roque, la colmena, vacílalo conmigo. La gente que vacila por la izquierda, en el corredor, vacílalo conmigo. Ya tú sabes. Eso no me la creía a mí. Vamos ahí. Voy Comix. Bueno, mi gran hermano, mi gran amigo. A los tiempos. A los 3 días. Vamos, papacito. Oye, los pandas que todavía están en juicio, ¿dónde estamos? Álzame la mano los pandas que están en juicio. Los pandas que ya estamos chumi chumis, ¿dónde se encuentran? Oiga, vean nomás. Los DKCR, ¿cómo vacilamos DKCR? Día de mañana es un club, aquí nos vamos. Alexander Remixer. Yo me casé pensando en que toda la vida íbamos a ser felices. Yo me casé pensando en que toda la vida. Oye, la chica que se ha casado, el panda que se ha casado. Álzame la mano el panda que recién se casó esta semana. Álzame la mano el panda que tiene dificultades en la vida. Vamos, BBC, ¿cómo vacilas conmigo? Para el chamo BMC, los trajetes espectacular, vacílalo. A mis grandes amigos, ya tú sabes. Aquí nos vamos, buena música. Oiga, por aquí ya estás cogiendo la corriente hasta por las orejas, mijo. Oiga, vea nomás. Ese es el cariño, mijo. Para, de parte de los chamos chispitas, para los BBC. Para el chamo estrella, dice, ya tú sabes. Para el chamo trenzas. Oye, chamo trenzas, ¿cómo vacilamos, chamo trenzas? Niña de ojitos negros, quiero que tú me entiendas. Que no puedo dejarte, que no puedo olvidarte. Voy así que ponerse la pila, chicos. Fin de semana de locura. Eres todo en mi vida, la mujer de mis sueños. Grabación en vivo. Caricatura Mix, Alexander Remixer. Se viene grabación en vivo, Waika Mix. Alexander Remixer, ya tú sabes. Para Dayus en su gran Happy Birthday. Motherfuckers freeze up when I come. Time to confess. La excelencia del remix. Tú te ríes, tú te burlas. Chico malo, vacila conmigo, chicos malos. A los malditos de la ecuatoriana, vacílenlo conmigo, malditos. Ay, Dios mío, qué bonito. Nos vamos de pasito a pasito. Aquí nos vamos orgullosamente en este gran Happy Birthday de Dayus DJ, la excelencia de Remix, Alexander Remixer, caricatura Mix. Nos vamos, próximo DJ.